en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Tini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón y Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos en la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. También únasenos por Facebook. Si tiene Facebook, vaya a la página de Cuerpo Corazón Comunidad y además de escuchar el programa, puede vernos aquí en el estudio y enviar likes y corazoncitos o poner sus comentarios por escrito, que sabemos que quien está en el trabajo a veces no puede platicar en persona. Bueno, el tema de hoy, amigos, es vacaciones de verano, deliciosas y provechosas. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: activemos cuerpos, cerebros y corazones recordando que lo que no se mueve se oxida, lo que no se practica se olvida y quien se aparta se aísla. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándolos a llamar. Únase en los comentarios, con consejos, con consultas. El número ya es 415-455-0102. Cada vez hay más evidencia sobre la importancia de la nutrición y la educación de niños y adultos en todas las temporadas. La buena alimentación y la actividad física diaria son de las maneras más efectivas de mejorar nuestra salud física y emocional. Y movernos más no solamente nos ayuda a vernos y a sentirnos mejor, sino a verdaderamente estar más sanos y resistentes a las presiones del día. Bien lo dijeron en la antigüedad, mente sana en cuerpo sano. El ejercicio se destaca como instrumento poderoso para mantenernos en forma y fuertes, energizados y destresados durante todo el año, y es aún más fácil y placentero durante los cálidos y largos días del verano. Y el ejercicio mental, especialmente mediante la lectura, es también crucial para mantener nuestros cerebros funcionando, el desempeño escolar progresando y hasta para protegernos de la demencia Alzheimer. Aprovechemos el aire acondicionado de las bibliotecas públicas y sus especiales veraniegos para ejercitar las mentes de chicos y grandes estas vacaciones. La actividad social es también vital para el buen ánimo y el buen vivir. Por si no lo sabía, el no socializar puede debilitarnos y deprimirnos. Y los efectos positivos del voluntariado público, del servicio comunitario, del hacer bien a mirar, sin mirar a quién, se reflejan en el bienestar tanto de quienes lo reciben como de quienes lo ofrecen. Tanto la alimentación como la actividad física y otras actividades productivas y recreativas fomentan nuestra salud y bienestar. Así que hoy nos preguntamos, ¿cómo incorporar mejor alimento, más movimiento, involucramiento y sano entretenimiento en la vida diaria de nuestros niños, jóvenes y adultos? ¿Cómo aprovechar los beneficios del ejercicio, el servicio y los recursos comunitarios para un verano dichoso y provechoso? Pues sintonice, comparta sus vivencias, únasenos con sus sugerencias en el 415-455-0102, que estamos aquí con cuatro panelistas consultores especialistas sobre este tema acompañándonos esta mañana. En el estudio ya estoy muy afortunada y feliz de estar acompañada. Empecemos con el doctor Oscar Guardado, que ya le conocen la voz desde que empezó el programa hace más de 4 años y antes nuestro niño era de nuestros padrinos y compadres. El doctor Oscar Guardado, médico, quien ejerce como educador de salud con la iniciativa de educación sobre nutrición y prevención de obesidad del Departamento de Salud Pública y como comisionado de parques y espacios abiertos del Condado de Marin. Un placer tenerle con nosotros hoy. Es un placer para mí también estar con tu radio escuchas, como siempre. Y qué gusto que hoy vino muy bien acompañado. Está aquí acompañado de otra de nuestras colegas, otra de estas líderes comunitarias, trabajadoras que ha trabajado aquí y allá, y su cara y su sonrisa la reconocemos en distintos lugares. Y ahora está trabajando con salud pública. Bienvenida, Evelyn Colindres. Muchas gracias, doctora. También trabajo con el departamento de prevención. Trabajo con el doctor Oscar Guardado y también en verdad hablamos de nutrición, de la importancia de la educación física y la mantenernos activos, ¿verdad? Como usted dice, lo que no se usa se oxida. Exacto, a mover el esqueleto. Y sabemos que no lo estamos nada más predicando, sino que lo estamos practicando. Aquí lo ponemos en práctica todo lo que recomendamos. Y hablando de quienes ayudan a iluminarnos y a mantenernos sanos y salvos, tenemos dos representantes de las bibliotecas públicas de San Rafael, en particular aquella en el Centro Comunitario de Piquehuit, Alboro. Bienvenida, Mireya Rentería. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos y en un ratito va a cambiar la silla con nuestra colega Alejandra Barrios. Así que para romper el hielo, ya yo puse como apodo de introducción, ¿por qué ponemos este tema en estas fechas? ¿Con qué mensaje inicial quiere recibir el programa, doctor Oscar Guardado? Bueno, mente sana en cuerpo sano. Es lo que estamos promoviendo siempre, ¿verdad? Y tenemos que recordar que la nutrición no es la, es una de las partes importantes para mantenerte saludable, pero también debe ser acompañada por actividad física. Y por eso es que está usted medio disfrazado aquí, que tanto en esas gafas y como en eso que tiene del cuello, tiene el blanco y negro de las carreras. Nos va a hablar un poquito de eso, ¿no? Claro, vamos a hablar un poco de la carrera divertida de 1 kilómetro que vamos a tener en la Feria del Condado de Marín el 2 de julio a las 11 de la mañana. Maravilloso. Sí, sabemos que esta temporada de ferias también, cada condado tiene sus ferias en el condado de Marín. Siempre nos gusta patrocinar la que tendremos aquí localmente, ya empieza en unos días. Y el condado de Marín, el Departamento de Salud Pública, está tomando las riendas de actividades como estas de la carrera, de la competencia con premios y demás. ¿Y qué dice de entrada Evelyn Colindres? Bueno, doctora, aparte, ¿verdad?, de que estamos promoviendo, ¿verdad?, la feria en para el 2 de julio, que el doctor Oscar Mercado, ¿verdad?, va a estar ahí también participando, queremos dejarle saber a la familia que va a ser gratis para los niños, ¿verdad? Eso es muy importante. Va a ser gratis para los niños, ¿verdad? Y nosotros pues queremos promover lo que es la actividad física, porque ayuda a toda la familia, ¿verdad? Es importante porque nosotros siempre decimos en nuestras clases que disminuye la tensión, disminuye el cansancio, disminuye también la tensión muscular, la falta de energía, ¿verdad? Mucha gente por las tardes decide, ay, me voy a tomar un cafecito porque estoy muy cansada. Pero si se va a caminar 10 minutitos alrededor del bloque, verá cuánta energía usted, ¿verdad?, vuelve a tener en su cuerpo y ya regresa para poder hacer sus actividades de la casa. Y eso está comprobado, ¿no? Seriamente, mientras más temprano mejor en términos de empezarlo en la niñez, en la infancia y a lo largo de toda la vida, aún en la tercera edad. Y ciertamente, tengo entendido que, digamos, el subir y bajar las gradas por unos 10 minutos es más, da más energía que el café más poderoso. Exacto. Y la cafeína o esos refrescos que supuestamente dan energía y a saber lo que ponen en esas latas. Maravilloso. ¿Y qué dice entonces de entrada Mireya Rentería? Sí, nosotros por parte de la biblioteca Piquehuit, la sucursal de la biblioteca de San Rafael, cada año invitamos a las familias a que participen en nuestro reto de lectura. Y eso significa que queremos que toda la familia completa continúe leyendo durante el verano. No como una tarea escolar, sino como placentero, por diversión. Y pues la biblioteca siempre les otorga premios, incentivos para motivarlos y seguir todo el verano ejercitando su mente también. Sí, ciertamente el ejercicio físico debe convertirse parte de la vida diaria, parte de nuestra rutina, una parte natural. Y eso es claro para músculos y huesos y la parte más bien física que afecta al cerebro también. Pero la lectura diaria, y puede ser en libros o puede ser hasta el internet o demás, revistas. Exactamente, no solamente ahora tenemos promoviendo la lectura con un libro tradicional, sino con la tableta, el celular, un audiolibro, incluso actividades, una actividad de arte siguiendo las instrucciones de un libro. Eso cuenta como lectura para la familia. Oh, y para el cerebro también, porque está ejercitando esas conexiones del aprendizaje, como dijimos, lo que no se usa se atrofia. Y la lectura es una de las maneras también de abrir el mundo. Sin irnos muy lejos ni pagar mucho dinero, podemos transportarnos a través de la imaginación y la palabra es escrita. Ojalá tanta gente desarrolle el amor a la lectura como nos ha servido a nosotros que estamos aquí presentes. ¿Qué dice usted que nos escucha? ¿Cómo va a pasar este verano o estas vacaciones de sus hijos más provechosas y más deliciosas? Únasenos llamando al 415-455-0102. En nuestro grupo grupos semanales comentamos que íbamos a presentar este tema hoy y tomamos algunos comentarios de nuestra gente. A ver qué les parece. Escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Ahorita para verano, ellos necesitan que uno les tenga un espacio para ellos, porque cuando ellos están en la escuela, no mucho los ve uno, nada. Nosotros necesitamos es hablar con ellos, llevarlos a la playa, llevarlos a caminar, porque eso es para que ellos estén sanos. Porque si lo tenemos así adentro en la casa, ni crecen. Entonces tienen ellos que hacer mucho ejercicio. Yo con el mío, yo me lo llevo diario al parque. Vamos a correr, venimos, caminamos más. Bueno, lo difícil de la comida sana es que a veces puede ser cara. Así que lo que encontré es que muchas veces la comida, los vegetales congelados o en lata también a veces pueden ser ricas y pueden ser menos costosas, especialmente algunas frutas congeladas como blueberries, algunas pueden ser muy buenas aunque sean congeladas. Y también otra cosa que me han dicho es que cuando uno está buscando fruta y vegetales, que los vegetales con más color son los más sanos, y eso es una guía muy fácil para seguir. Difícil. Uno de mis hijos solo quiere comer así McDonald's, pizzas, hot dogs, y pues no es nada nutritivo, y trato de ponerles chicken soup, como caldo de pollo o de res con verduras, y no les gusta, pero batalla un poco y es difícil. Hola, muy buenos días. Les habla Mónica Noriega, una casi psicóloga que antes trabajaba con el condado de Marin. Ahorita estoy trabajando con niños adolescentes en el condado de Alameda a través del Hospital de Children's. Tengo una pregunta para las panelistas sobre las vacaciones de verano, y mi pregunta es, ¿qué pueden hacer los niños mientras sus papás estén trabajando para poder seguir creciendo, aprendiendo cosas y sin meterse en travesuras? Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Es curioso, cuando hablamos de vacaciones de verano hay gente que piensa en distintas cosas, pero sí, me alegra que hayan hablado tanto de alimento, porque parte de lo que pasa desafortunadamente es que a veces nuestros niños con más tiempo libre y menos supervisión comen más comida chatarra, y eso no es saludable, terminan engordando o aumentando su riesgo a la obesidad y a la diabetes por no alimentarse sanamente, sobre todo si no se activan físicamente. También me gustaría que habláramos un poquito de los parques, qué lugar tienen los parques, porque hasta su biblioteca está en un parque. Qué hermosa conexión que tenemos. Y también de los parques regionales y demás, donde aprender de la naturaleza y la flora y la fauna puede ser una actividad tan sana, tanto para individuos como para familia. Y lo de la educación, parte del que pasen las vacaciones, que los niños si no leen se atrasan, y lo que aprendieron en el año escolar pueden perder gran variedad. Así que vamos a escuchar aquí de nuestros expertos, Evelyn Colíndez, doctor Oscar Guardado, Mireya Rentería. ¿Qué dicen? ¿Empieza, doctor Oscar Guardado? Sí, como mencionas tú, los parques son un buen recurso para las personas. Aquí en el condado de Marin tenemos la bendición de tener muchos espacios abiertos. Hay una iniciativa de parques saludables, gente saludable, en que todos los primeros sábados del mes, la entrada al parque, el parqueo para llegar al parque es gratis. Entonces se puede aprovechar. Pero también, como decías tú, también hay otros parques locales en cada ciudad donde se pueden aprovechar. Y en relación a la pregunta que hacían durante la intervención de los paneles, de las personas que diste los consejos, importante buscar diferentes programas como el que tiene la biblioteca. De mientras los padres trabajan, pueden ir los niños, y ahí hay diferentes clubes, asociaciones que los niños pueden involucrarse y hacer actividades que no solo son saludables, sino que también sirven a la comunidad, como Boy Scouts, Girl Scouts, y muchos, muchos otros grupos de servicio en los que pueden colaborar este verano. Así que aparte de pura recreación o campamentos, si tiene la oportunidad de participar en campamentos, el unirse a grupos y clubes y aprovechar las actividades que ofrecen las bibliotecas públicas es una manera de asegurarnos de que nuestros chicos estén supervisados y bien ocupados, provechosa y productivamente, no nada más sentados frente a los dispositivos y las aplatanados, como decimos. Está sonriendo, mire ya Rontería, ¿qué diría? Sí, para añadir un poco a lo que dice el señor Guardado, la biblioteca ha hecho esfuerzos, nos hemos unido con el sistema de guardabosques de aquí del condado y hemos hecho un esfuerzo por hacer unas caminatas con las familias, como este fin de semana. Vamos a visitar el lago Lagunitas. Entonces va a ser una caminata guiada por un guardabosques, completamente gratuito. Vamos a llevar a las familias a que conozcan la reserva de agua del condado de Marin. ¡Qué hermoso! ¿Y eso está abierto al público en general? Sí, hay que registrarse. ¿Y aún el que viviera en Sonoma o Napa, se puede llegar? Sí, solo hay que registrarse. ¿Y cómo se registra? ¿Dónde ya va a venir? Llamando a la biblioteca, nos pueden seguir por Facebook para anotarse a ese programa o a otro que viene en agosto. Y el número de la Biblioteca Pública de San Rafael en Pickewid es... El 415-485-3483. Maravilloso. Evelyn Colindres. Sí, doctora. ¿Verdad? Hablando también lo que también el doctor Oscar estaba diciendo, ¿verdad? Que hay personas que pueden llevar a sus hijos para a Boy Scouts, Girl Scouts, pero para aquellos padres que no tenían la oportunidad, ¿verdad? De meter sus hijos a estos programas, ya sea por cualquier razón, ¿verdad? Financiero o lo que sea. También, ¿verdad? Están los vecindarios bonitos que tenemos, ¿verdad? También en nuestra casa alrededor. Los hijos pueden, ride las bicicletas, los scooters, las patinetas. Lo importante es mantenerlos activos a ellos. Y cuando nosotros venimos del trabajo, los podemos llevar al parque, ¿verdad? Podemos hacer todas las actividades con ellos. No necesitamos tener dinero, ¿verdad? Para poder mantener a nuestros hijos activos. Podemos hacerlo, no importa los recursos que tenemos. Lo importante, dicen que querer es poder. Eso. ¿Verdad? Y la necesidad es la madre de la creatividad. Así que a veces, aunque falte la plata, podemos rendirlo para lo que verdaderamente vale y importa. Y lo que fomente la salud y bienestar y educación de nuestros hijos es prioridad. Pero sí, cuando estén en patinetas y en bicicleta, que se usen su casco y que conozcan las leyes de tráfico también para prevenir accidentes. Accidentes. Maravilloso. Iba a decir algo más que está pasando este fin de semana, Mireya Rentería, hablando de apoyar a las bibliotecas públicas. Así es. Este fin de semana, el sábado 30 de junio, en la biblioteca, en el centro comunitario de Albert J. Boro Community Center, habrá una junta acerca de la expansión de la biblioteca. Wow. Nuestra biblioteca es muy pequeña, hemos rebasado los límites de la capacidad. Entonces, estamos pidiendo la ayuda de la comunidad para que vengan a apoyarnos, a dar sus ideas para las mejoras de la Biblioteca Pública del Canal. Esa es una de las oportunidades más fáciles de hacer acto de presencia. Aquí sí tenemos poder y valor, y no importa situación migratoria, no importa situación económica, es llegarse el sábado y decir presente. Y así nada más, cuando cuenten cuánta gente se presentó para apoyo de la expansión de la biblioteca del Parque Pickewid, llamada Alboro, usted puede decir, yo fui parte de eso. Es cuando la estén inaugurando, porque falta que hace. Estamos a veces apretaditos allá porque la gente sí la usa, la aprovecha. Así que mientras más espacio, más programación pueden añadir y más gente pueden incluir. Así es realmente el corazón de la comunidad, porque las familias vienen a nosotros no solo para llevar libros prestados a casa, sino para preguntar sobre recursos comunitarios, usar la computadora, incluso a veces la recomendación a alguna escuela. Entonces es un corazón de la comunidad. Sí, las bibliotecas son mucho más que prestar libros. Es como aprender sobre de todo, es conseguir información, y a los bibliotecarios y las bibliotecarias les encanta conectar a la gente con los recursos. Familias, estamos hablando sobre cómo aprovechar unas vacaciones provechosamente este verano. Y tenemos aquí la primera llamada ya lista y estamos recibiendo aquí, señora Sebastiana, bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? Comentario, consejo, consulta. Hola, buenos días, doctora Marisol. Buenos días a todos. Pues señora Sebastiana, estoy oyendo su dulce voz y le voy a adelantar algo. Sorpresa, quien llame hoy, vamos a repartir unos cuantos boletos para la Feria del Condado de Marin. Así que si usted está en el Condado de Marin, su llamada está aquí ya lista y ya le vamos a regalar uno de estos pasajes, porque sabemos que no es gratis, pero podemos asegurarnos de que su familia lo disfrute hoy. ¿Qué nos dice? Oh, Wow, gracias, doctora. Voy a traerlo. Mira, doctora, mi ahorita está en la escuela de verano, pero quiero qué sugerencia que me dan ustedes cuando ellos terminen de la escuela o ahorita también para estar en la escuela de verano. Perfecto, perfecto. Hablemos de eso también, porque a veces los niños están en escuela de verano y dicen, ay, no quiero, pero es una de las oportunidades buenas de que se pongan al día o por lo menos no pierdan el aprendizaje que ya han adquirido. También tienen desayuno y almuerzo, también comparten con los compañeritos, también hacen la escuela de verano divertida, tienen paseos y demás, y después al regresar a casa pueden hacer de esas actividades, como mencionó Evelyn, de la bicicleta, la patineta, el parque, nomás el caminar en el vecindario, si participa en un huerto casero, si aprovechan las actividades que tienen, por ejemplo, aquí el Canal Welcome Center y el Parent Services Project, que a veces incluyen a los miembros de la comunidad, aunque no estén inscritos a los programas, sí puede aprovecharlo. Vamos a ver qué responden nuestros panelistas. Empieza Mireya Rentería. Sí, claro. Le invito a que venga a la biblioteca. Tenemos, por ejemplo, mañana vamos a tener un concierto con un dueto, Cascada de Flores. Oh. Entonces, pueden venir a divertirse. Hemos tenido malabaristas. También viene el camión del Bay Area Discovery Museum. Oh. Entonces, pueden los niños hacer actividades después de que van a la escuela y es muy divertido. Así que esto es en la biblioteca pública en Pickewitt, en el Parque Pickewitt, que se llama la biblioteca de Alboro, el Centro Comunitario Alboro. Sí. Así que todos los días, o en distintos días, tienen distintas actividades, música, artes, manualidades, esto de que viene la camioneta del museo para niños pequeños de allí de Sausalito. Así es. Entonces, por ejemplo, también ayer tuvimos una clase o programa sobre aprender a las percusiones con los tambores. ¿Tambores? Sí. Uh-huh. Entonces, los niños ayer aprendieron a usar los tambores. Oh, mire, para allá maravilloso. Eso es cultura y música, aparte de buena compañía y conversación, y en el ambiente refrescado de la biblioteca pública. Es. Está sonriendo. ¿Qué dice, mire, Evelyn Colindres? No, bueno, estaba, ¿verdad?, escuchando a la señora decir, ¿verdad?, que qué puede ella, ¿verdad?, hacer para cuando su hijo, que no quiere, no sé si es que no quiere ir a la escuela de verano. Pues tenemos que animar a nuestros hijos, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad?, enseñarles a ellos la importancia de la escuela, ¿verdad? Compartir con ellos, motivarlos, ¿verdad? La comunicación es muy importante entre los padres y los hijos, ¿verdad? Y ellos dicen que la educación comienza en casa. Eso es, ¿verdad?, así. Y a veces no quieren, pero una vez están ahí la pasan bien. Ellos a veces, doctora, leen nuestras señales. Si nosotros decimos, ay, tienes escuela de verano, pues van a decir, no quiero ir. Yeah. Pero si decimos, ay, qué suerte, ya quisieran los hijos de mis amigas tener la escuela de verano, que en algunos lugares los han cancelado y demás, y los niños también no tienen tanta estimulación y supervisión, están más a riesgo. Así que ojalá disfrute. ¿Qué edad tiene su niño, señora Sebastiana? Mi niño tiene 7 año y mi niña tiene 10 años. Oh, perfecto. Tengo una pregunta del mañana que dice, ¿a qué hora va a ser mañana? Ok, ¿a qué hora es lo de mañana, el dúo de Cascada de Flores en la biblioteca? A las 11:30 de la mañana. Uy, perfecto, 11:30 de la mañana es ese, así que... También hoy por la tarde tendremos lectura de cuentos bilingüe a las 6 de la tarde. Y eso es hoy miércoles, es después de la escuela de verano. Exacto. O de trabajo. Sí, tenemos diferentes programas a diferentes horarios para diferentes edades. Incluso tenemos un programa para los adultos que quieren aprender más inglés. Maravilloso. Pues muchísimas gracias por su participación, señora Sebastiana. ¿Iba a añadir algo, doctor Oscar Guardado? Todavía hay más, porque el 2 de julio tenemos la carrera divertida. Y vamos a darle un pase a del parque de la una entrada para la señora. Uy, para Sebastián. Y si va a llegar el lunes, que aproveche para llevar a sus dos niños. Si quieres, nos dejas el teléfono y le hablo yo fuera de aire, fuera del aire, para que podamos hacer la conexión y explicarle cómo puede llevar a sus niños a la carrera gratis. Perfecto. Y en esta carrera también van a haber premios y es muy divertida. Claro, divertido. Maravilloso. Pues los mejores deseos con su familia, señora Sebastiana. Familias, estamos compartiendo recursos hoy para un verano provechoso y deliciosos. ¿Cómo le hace usted? ¿O tiene algunas preguntas? ¿Tiene dudas de qué hacer con sus hijos? ¿O con usted mismo? Esto está para todas las edades. Llámenos al 415-455-0102. Les preparamos este noticiero sobre el tema de hoy. Escuchemos. Los estudios señalan que las siguientes actividades benefician nuestra salud física y mental durante todo el año. Alimentarnos sanamente. Hacer ejercicio y practicar deportes. Bailar y escuchar o tocar música. Involucrarnos en pasatiempos relajantes. Leer por placer. Escribir sobre nuestras experiencias. Practicar meditación de atención plena. Pasar tiempo en la naturaleza. Hablar con personas de confianza. Participar en grupos de apoyo. Hacer servicio comunitario. Y evitar el alcohol y las drogas. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estoy muy bien acompañada del Departamento de Salud Pública del Condado de Marin. Contamos con Evelyn Colindres y el doctor Oscar Guardado. Y de la Biblioteca Pública en Piquewit del San Rafael, contamos con Mireya Rentería y en un ratito se nos une Alejandra Barrios. Así que esa guía nos repasó algunas de las recomendaciones que ya habíamos mencionado y añadieron unas cuantas más que quizás queremos recordar. Yo le voy a hacer hincapié a lo de estar en la naturaleza. A veces, claro, ir preparado con agua y protegernos del sol. Pero esta mañana mi caminata en el bosque me cargó para un día largo de trabajo de una manera que recomiendo. Aquí no hay que ir muy lejos para ir al campo, a la playa, a la montaña, hasta el desierto. Oscar Guardado. Sí, nos vemos tentados muchas veces en la forma de hidratarnos. Queremos usar las bebidas azucaradas como sodas, Gatorade, pero no. Lo mejor para nuestro cuerpo es el agua. Agua fresca, claro. Pura. Y de la pila, no tiene que comprarla. Sí, claro, su cuerpo necesita agua para mantenerse saludable y para que mantenga el ritmo durante el juego activo. Es recomendable que tome agua. A veces que decimos, no tengo sed, o estamos tan ocupados en algo que no nos percatamos que ya hace tiempo que no habíamos tomado agua. Cuando ya sentimos sed, ya estamos deshidratados. Uh-huh. Es bueno mantenernos constantemente con un poco de agua y pues la botella de aluminio o de cristal con nosotros para poder mantener ese cuerpo sano en el calor. Mireya Rentería parece que estaba lista para decir algo, que sabemos que ahorita le cede el puesto a su compañera. Sí, pues básicamente queremos invitarlos que visiten sus bibliotecas públicas. Los estamos esperando siempre con personal bilingüe y pues que disfruten el verano. Estaba repasando aquí los puntos, leer por placer. El verano es un momento ideal como para leer realmente lo que quieres, una biografía sobre historia o incluso libros de cocina. Sí, eso es un placer. Oye, en mi casa yo tengo montañas de libros en todas las habitaciones, hasta en los baños tenemos libros porque cualquier oportunidad es buena, aunque sea poner unos pasajes o un capítulo de libros, hasta de humor, de historia, de todo según sus intereses y sus edades. Vamos a acomodar esta llamadita antes de despedir a Mireya, que la señora Lorena lleva un rato esperando. Gracias por esperar. Lorena, ¿cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por tomar mi llamada. Para servirle. Preguntar qué opciones habría para verano. Yo tengo 3 niños y me gustaría mucho programas como para ellos, pero como tengo un niño con autismo, y entonces me interesaría mucho qué tipo de programas familiares para poder compartir con él. También. Uy, importantísimo. Muchas gracias por ese comentario. Sí, acordémonos que en estas actividades siempre decimos, bueno, según el nivel de desarrollo de sus hijos, según sus intereses, porque somos distintos de una manera u otra, pero para ciertas actividades es importante saber que todos estamos incluidos, que todos estamos bienvenidos en los parques públicos, en los teatros, aún en los lugares de tiendas, y las personas que quizás son ignorantes de las necesidades especiales o los comportamientos particulares de algún unas personas con diferencias, debemos recordarles y educarles de manera de que sí, puedan ver la película con toda emoción, aunque se les salgan unos sonidos de más, o si necesitan lugares accesibles, cómo asegurarnos de que puedan entrar según sus capacidades. Le voy a recomendar que si no está formando parte de un grupo de padres de familia que tienen niños con capacidades diferentes, ellos también pueden decirle qué les ha servido, qué han aprovechado. A veces así no hay que reinventar la rueda. Y claro, no solamente está el internet y Google, sino las bibliotecas públicas tienen recursos de las oportunidades que puedan haber según el nivel de desarrollo de nuestros niños. Porque sabemos que el diagnóstico no dice mucho, sino es según las capacidades o las dificultades que tiene el niño, podemos decir, le interesa esto o le asusta aquello. Y decimos, bueno, pues mientras él o ella está aprovechando esto, sus hermanitos pueden hacer aquello. Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas. ¿Empieza Mireya Rentería? Sí, me viene a la mente que puede venir a la biblioteca y disfrutar semanalmente de la lectura de cuentos. Hemos tenido año con año niños que atienden nuestros programas de lectura y al principio llegan un poco tal vez tímidos o no quieren socializar, pero siempre al final de año es muy gratificante verlos que han formado amiguitos, han desarrollado su vocabulario, han aprendido canciones. Entonces, es un lugar ideal para socializar, aprender y conocer nuevos amigos. Y un lugar seguro, un lugar donde nos sentimos a gusto, no va a haber bullying, no van a haber personas inapropiadas, sino hay la supervisión y la estimulación. Y según los intereses, hay recursos del que esté interesado en animales o en tecnología o en naturaleza o en geografía. Ciertamente, Evelyn Colindres. Sí, también a la señora, ¿verdad? A la clínica donde nosotros llevamos a nuestros hijos, ¿verdad? También ellos tienen información de centros donde puedan llevar ellos a sus hijos, ¿verdad? Para, especialmente si tienen este tipo de discapacidad, como dice usted, ¿verdad? Y también la música es muy importante. Si usted está en casa, póngale música a su hijo, comparta con él, disfrute de la música al mismo tiempo que él, porque es bien importante y trabaja. Sí, qué buen punto. Y bueno, señoras como Lorena tienen varios hijos en distintos niveles de desarrollo, así que cómo también acomodar actividades compartidas, como un juego de mesa o un juego de barajas o hasta juego de deportes, pero también algunas en las que puedan, según sus intereses particulares o su nivel de desarrollo, puedan estar con otros niños o niñas de su mismo nivel. Les recomiendo también, si no lo ha considerado, las olimpiadas especiales. Aquí en el condado de Marin conocí una familia con un niño que tenía una condición en el espectro del autismo que aprovechó tanto y hasta el hermanito participó también. Y como le digo, no hay que ser gran atleta. La cosa es participar y disfrutar y practicar. Doctor, claro, Oscar Guardado. Pienso yo, otro consejo importante es involucrarse en las actividades de sus hijos y educar a otras personas acerca de esas condiciones. Se verá sorprendido que muchos grupos están dispuestos a aceptar, incluir a todo el mundo, pero la clave es la comunicación. Explicar qué limitaciones o qué adecuaciones deben hacerse en los casos. Y muchos grupos están dispuestos a aceptar a mucha gente, ser inclusivo, porque eso es lo que está de moda ahora. Está de moda y es la ley. Así es. Y las acomodaciones también pueden ser para el resto de nosotros. Si su hijo en particular tiene intereses o a lo mejor habilidades particulares en ciertas áreas, él nos puede enseñar a nosotros cosas que no sabíamos. No sabemos si su niño es pequeñito, quizás ya es adolescente o joven, pero las personas con condiciones como el autismo muchas veces tienen talentos extraordinarios de los que podemos aprender todos. Así que escuchar y compartir lo que todos hemos ido aprendiendo. Esperemos que eso le haya servido, señora Lorena. Si vive en el condado de Marin, le vamos a hacer llegar los boletos para la feria. Y antes de la siguiente llamada, nos dicen que es hora de estas guías sobre el tema de hoy, que quizá le sirve a la familia de Lorena y al resto de nuestra querida audiencia. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para sentirnos mejor activándonos física, mental y socialmente este verano. Practicar actividades vigorosas por un mínimo de 30 minutos al día. Usar pedómetro cuentapasos para motivarse a caminar 10,000 pasos diarios. Hacer tanto ejercicios aeróbicos como aquellos que desarrollan flexibilidad y fuerza, tales como la yoga y las pesas. Aprender algo nuevo mediante libros, videos y clases. Hablar o reunirse con amistades al menos una vez por semana. Unirse a equipos, grupos o cursos según sus intereses. Ayudar a otros o hacer servicio comunitario frecuentemente. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Estamos hablando de cómo aprovechar unas vacaciones de verano deliciosas y provechosas. Me acompañan en el estudio el doctor Oscar Guardado y Evelyn Colindres de Salud Pública del Condado de Marin y con la biblioteca Pickerwick de San Rafael. Ya despedimos a Evelyn, perdón, a Mireya Rentería y ahora le damos la bienvenida a Alejandra Barrios. ¿Qué nos dice de entrada, Alejandra? Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctora. Claro. Yo solo quisiera invitar a todos nuestros teleaudientes a nuestro programa. Tenemos un programa que se llama Intercambio Marín los jueves de 6 a 7:30 de la noche, que es en el Marine Health Wellness Center, donde practicamos el inglés y el español. Entonces necesitamos personas que hablen español como su primer idioma y que quisiera mejorar su inglés. Entonces estamos invitando a toda nuestra comunidad que se nos una todos los días jueves a las 6:00 p.m. ¿Es todos los días? Yo pensé que eran los jueves nomás. Todos los días jueves. O todos los jueves, sí. No, tengo una señora, de hecho, la señora Esperanza, la queremos mucho, y ella estaba publicándolo en el grupo de mujeres y en la clase de padres porque lo está disfrutando mucho. Oh. Así que si usted quiere practicar su inglés y de esa manera también ayudar a los güeritos que quieren aprender español, correcto, es en un lugar ameno, aquí mismo al frente de Cárdenas, mi pueblo. Sí. Están aquí gratis y pueden por 45 minutos, creo que es. 45 minutos y la mitad en español y la mitad en inglés. Hay parqueo disponible, traen refrigerios, o sea, en un ambiente muy agradable. Pueden disfrutar, aprender algo así nuevo en este verano. Es como una clase de inglés gratis. Correcto. Sí. Y lo cierto es también, eso es el tipo de cosa que ayuda también. Si estáis buscando papeles de inmigración y demás, es el tipo de actividad cívica que muestra cómo usted está haciendo su parte por mejorarse, por desarrollar destrezas, por conectar con las personas de una manera voluntaria. Correcto. Maravilloso. Familias, estamos hablando sobre las vacaciones provechosas y deliciosas. Está sonriendo Evelyn Colindres. ¿Era escuchando lo de las guías? Sí, estamos también, ¿verdad? Volviendo al tema de las actividades físicas que ayudan a toda la familia, ¿verdad? Sabemos que previene el sobrepeso y la obesidad, previene los ataques al corazón, previene la alta presión y hasta problemas mentales, ¿verdad? Algunos doctores, cuando uno va y dice, ay, estoy estresado, doctor, no sé qué hacer, qué medicina me recomienda, lo mandan a caminar a uno. Me consta también, mi esposo y yo caminamos todos los días y es tan bueno porque no importa dónde uno vaya, con que uno tenga unos zapatos cómodos, puede, no importa el clima tampoco, uno va preparado para que haya sol o lluvia, y según el ambiente podemos conocer en lo que estamos mirando en alrededor, podemos estar conversando nomás, y casi todas las personas pueden aprovechar esa. Claro que sí, y es verdad, como hablamos bastante de los niños, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Más que todo para la familia, pero estamos motivando que los padres, ¿verdad?, lleven a sus niños a actividades físicas. Vamos por edad, nosotros aquí tenemos que de 1 a 3 años los niños deben de ejercitarse, el ejercicio debe ser de 1 hora y media. De 3 a 6 años a 2 horas de ejercicio mínimo, ¿verdad? Y de 6 para arriba recomiendan 1 hora. ¿Por qué? Porque a esa edad ya los niños están más activos, ¿verdad? Mm. Ellos. Pero lo mínimo debe de ser eso. Y para nosotros igual también. Y esa actividad física, sí, es hasta el punto de sudoración. No es sencillamente con toda calma ir caminando. No, exactamente. Es moviéndose de manera ejercitándose, ¿verdad? El baile es uno de los ejercicios muy bonitos. Acompáñenos todos los jueves, tenemos la zumba. Y lo podemos hacer en casa también, ¿verdad? No solamente en la calle, podemos hacer ese baile en la casa con mamá, papá, los hermanos, ¿verdad? Y puede asistir, yes, a clases gratis como las nuestras también, todos los jueves a las 3 y a las 4 en San Rafael, la yoga a las 3, la zumba a las 4, o usted mismo en su casa, como dice, ponga un video de YouTube o su música favorita y allá a cantar, o si está viendo una película o en un programa, en los comerciales puede hacer sus lagartijas y sus jumping jacks, como dicen. Uy, el señor Álvaro lleva un rato esperando. ¿Va a añadir algo, doctor Guardado? Sí, ya que menciona el yoga, muy importante para relajarse, no solamente para hacer actividad física, los ejercicios aunados con la respiración de equilibrio le ayudan no solo a su cuerpo físico, sino que a su cuerpo mental, y a los que van allí, y los que están llamando ahora, les vamos a dar un video acerca de yoga, cómo mantenerse en forma. ¡Qué maravilloso! Póngale el cielo en pantalla. Así está. ¿Cómo mantenerse? Todo el que nos esté llamando hoy va a tener un video de yoga. En español. En español. Y para hacerlo con familia. Con familia. Y todavía nos quedan boletos para la Feria del Condado de Marin en este fin de semana. Claro. Así que sí, llame al 415-455-0102. Con ese número conectamos con Álvaro. Juliana, la tomamos lueguito. Primero, Álvaro, bienvenido al programa. ¿Cómo le servimos? Sí, gracias por la oportunidad. Estaba escuchando que, pues, acerca de la actividad física y ese tema. Entonces, mi pregunta más que nada es para el doctor Guardado, ya que sabemos que la actividad física está relacionada con la necesidad de hidratarse. Y, pues, me gustaría saber la opinión de él acerca de la calidad del agua en el condado de Marin. Oh, muy bien, qué muy buena pregunta. Gracias por traer eso, porque yo misma mencioné que en el condado de Marin podemos tomar agua de la pluma, no hay que comprar el agua embotellada. Sí. ¿Qué dice, doctor Guardado? Bueno, según entiendo, el agua que municipal es un agua muy adecuada para tomar, ¿verdad? Muchas personas a veces no les gusta el sabor del agua que viene de la pluma o de la llave, como le dicen en diferentes lugares, y agregamos a veces, para que tenga un sabor mejor, limón o algunas frutas, ¿verdad? Que le se ha dado por llamar spa pepino. Water, pepino, uh-huh, para que le mejore el sabor, ¿verdad? Y es, yo tengo entendido, según las autoridades de salud, que sí es un agua adecuada para consumo humano. Hay muchas personas que les gusta filtrarla. Yo respeto la opinión, pero muchas veces... De esos filtros de botella, Brita... Exacto. Pero el agua es importante tomar, ya sea que usted personalmente decida filtrarla o tomarla simplemente de la llave, excelente. Maravilloso. ¿Y acaso no es cierto que a veces comemos de más porque pensamos que tenemos hambre, cuando en verdad lo que el cuerpo nos pide es agua? Correcto. Así que está preguntando por una razón en particular. Álvaro, ¿ha tenido alguna experiencia con el agua en el condado de Marin o la calidad del agua en otro lugar? En realidad, una experiencia personal no. Es más, el sabor me gusta. Sin embargo, sí, pues con diferentes personas que conozco hay opiniones encontradas al respecto. Algunas dicen que es saludable, otras que no, unas tienen confianza en beberla, otras compran en botella y por eso de alguna manera u otra crea cierta duda, pero gracias al doctor por su aclaración. ¿Cómo no? Para servirle. Claro. Tengo entendido también que en algunos distritos como en Novato le ha quitado el fluoruro al agua y los dentistas no dejan decir eso por quien quiera asegurarse de que usan fluoruro en la pasta dentífrica, en la pasta dental, pero de que en términos de que el agua, por ejemplo, aquí no tiene el plomo, no tiene estos otros contaminantes que lamentablemente mucha gente en todo el mundo tiene que sufrir y arriesgarse. Así es. Muchísimas gracias. Esperemos que eso le ha servido. Si viene al condado de Marin, le mandaremos uno de esos boletos para la feria del condado. Y ahora le pasamos el teléfono a Juliana, que lleva un rato esperando. Bienvenida al programa, Juliana. ¿Cómo le servimos? Muy buenos días todavía, ¿verdad? Todavía, buenos días. ¿Qué nos dice? Mi pregunta es sobre acerca de las bibliotecas, que sí, porque estoy entendiendo que están en Marin. Y es el mismo programa que hay en todas las bibliotecas de aquí del condado de Sonoma, porque yo vivo entre Santa Rosa y Chofo. Ajá, qué bueno que ha llamado. Vamos a hablar de eso aquí con Alejandra Barrios. Precisamente antes del programa estábamos conversando. Yo vivo por Santa Rosa también y acabo de descubrir dos bibliotecas de Santa Rosa y una en Sebastopol. Y también me impresionó mucho la programación que tienen. Hasta Zumba encontré en una. Así que no es exactamente el mismo programa. Por ejemplo, el mismo cantante no puede estar en dos lugares a la misma vez. Pero sí, las bibliotecas públicas en California tienen actividades provechosas en todo el verano. A ver qué nos dice directamente Alejandra Barrios. Sí, claro que sí. Para responder esa pregunta, nosotros, las bibliotecas trabajan independientemente. Aquí en el condado de Marin existen varios sistemas, el sistema unificado, que es de las bibliotecas del condado y las bibliotecas de cada ciudad. En lo que es Santa Rosa son las bibliotecas del condado de Sonoma. Pero todos tenemos la misma guía, todos ofrecemos el programa de verano de diferentes maneras, pero sí tenemos programas, más premios para el verano. Entonces, yo lo que le aconsejaría es dirigirse a su biblioteca más cercana y obtener la tarjeta de la biblioteca para poder tener acceso a todos los servicios y los y programas. Tienen página internet, si tiene acceso a internet usted, donde ahí también describen cuál es el horario, o sea, qué actividades o qué clases o qué concierto van a tener en las bibliotecas o en cada biblioteca, quizás la que le queda más cerca, no, pero la que le queda a 2 millas, si tiene precisamente lo que sus niños o usted mismo estaba buscando. Eso es lo lindo, que no están tan lejos y son gratis todas, y no importa si vivamos en un lugar, podemos llegarnos a cualquier otra. O cruce la frontera a Marín y se llega a las actividades de aquí también. Correcto. Tenemos muchas personas que viven en el condado de Sonoma, pero que nos visitan a nosotros y pueden obtener nuestra tarjeta y pueden asistir a nuestros programas y a nuestros eventos gratis también. No es una limitante que no vivan acá en el condado de Marín. Maravilloso. Uh-huh. No, y sabemos que somos condados hermanos. Hasta hay una feria ahora en Petaluma que es de Marín y Sonoma juntos. Así que si preguntando se llega a Roma, los mejores deseos con su familia, señora Juliana. ¿Es todo? Sí, entonces puedo asistir en Marín o en yo no sabía eso. Sí, claro que sí. Oh, sí, las bibliotecas son públicas. Aún si usted viajara, por ejemplo, usted puede llegarse a las bibliotecas en todo el país y tienen las puertas abiertas y las bibliotecarias listas para ayudarle, informarle de lo que está pasando en esa área. No importa dónde esté su domicilio preciso. Qué lindo, parece que aprendimos algo nuevo hoy. Los mejores deseos, que disfrute el verano de manera sana y provechosa, señora Juliana. Antes de acompañar a Lana, me dicen que es hora, precisamente hablando de biblioteca, de este anuncio de servicio público. Sumérgete. Sumérgete en la lectura. ¿Quién sabe lo que encontrarás? Explorando con los libros, una luz encenderás. Si cavas profundamente y también usas tu mente, aventura y tesoro escondido encontrarás. Verás el pasado desplegar cuando escuches las historias, descubriendo libros, tu imaginación explotará. Hay un mundo increíble bajo tus pies. Descubre el secreto para que tu verano sea completo. Visita tu biblioteca y profundiza la lectura. Así mismo le hacemos coro. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, sí. Adelante, Alana, qué bueno que la conseguimos de vuelta. Bienvenida al programa, ¿cómo le servimos? Señora Alana, la una. Señora Alana, las dos. Señora Lana, las tres. Uy, si se cansó de esperar, le pedimos disculpas. Estamos hablando hoy de cómo aprovechar el verano de manera provechosa. Me acompañan el doctor Oscar Guardado, Evelyn Colindes, de Salud Pública del Condado de Marín, y de la Biblioteca Pickewit en San Rafael, Alejandra Barrios y Evelyn. Perdón, mire, ya Rentería, le sigo cambiando el nombre. ¿Qué se nos ha quedado sin decir? Nos queda todavía el calendario comunitario y un anuncio de servicio público, pero hace tiempo que no oímos. ¿Alejandra Barrios? Sí, solo quisiera cerrar para recordarles que tenemos nuestra lectura de cuentos todos los días miércoles a las 6:00 p.m. y los días jueves a las 11:30. Pueden asistir sin registrarse sin registrarse previamente, así que todos los esperamos bienvenidos a la biblioteca. ¿Y qué tipo de cuentos ponen? Por ejemplo, ¿es solamente cuentos para bebés? ¿O son cuentos que pueden interesarle a personas de todas las edades? Durante el verano tratamos de que sea cuentos para todas las edades, pero durante el año escolar para los más pequeños los tenemos los días jueves a las 11:30. Mientras el resto está en la escuela. Correcto. Y los días miércoles son cuentos para todas las edades, así que toda la familia está bienvenida. Maravilloso. Evelyn Colindes, hace tiempo que no oímos de usted y tiene una sonrisa plena. No, ¿verdad? Antes de cerrar también yo quería, ¿verdad?, recordarles lo de la carrera divertida, que es el 2 de julio. Tenemos los participantes, por favor, que estén ahí antes de las 11 de la mañana. Aquellos que no se han anotado, se pueden anotar ahí y también se pueden anotar online. ¿Right, Oscar? Correcto. Se pueden anotar online y todas las personas que están llamando ahora, pues les vamos a dar espacio para que se puedan registrar con nosotros después de que salgamos del aire. Seguro. Y también, ¿verdad?, recuérdese mantenerse hidratado durante el tiempo de la feria porque va a estar bien calentito y es importante andar con nuestras botellitas de agua. Y agua está disponible en la feria porque la feria del Condado de Marín es una de las ferias más verdes del mundo. Y el lema de este año es Todos para uno y diversión para todos. ¡Oh, me encanta! Familias, estamos hablando de un verano provechoso y divertido. Siempre sabemos que también en medio de todo este entretenimiento también hay malas noticias, también hay crímenes, también hay problemas de los que debemos ocuparnos. Y por eso acomodamos el anuncio de servicio público de la ayuda para víctimas y testigos de crímenes. Tenemos derecho, no importa nuestra situación migratoria, si hemos sido víctimas o testigos de un crimen, aprovechemos. Hola, comadre. Otra vez traes un moretón en la cara. ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Bueno, pues regresamos a nuestro tema que es más alegre, el tema de hoy de las vacaciones deliciosas y provechosas. Ahora sí tenemos a Lana lista. Bienvenida al programa, Lana, el que persevera alcanza. Ahora sí. No, mi nombre es Juliana. ¡Ay, caramba! Bienvenida. Había una Juliana y una Alana, así que bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? Mi pregunta era, le iba yo a hacer porque ya había hablado usted con usted acerca de la de si en todo Sonoma hay los mismos programas en las bibliotecas. Y otra cosa que se me olvidó preguntarle, la carrera que están patrones diciendo, ¿dónde va a ser y si cualquier persona puede participar? Sí, esta es la información. Esto va a ser en el condado de Marin, en nuestra feria que tenemos todos los años en julio. Este año va a ser del 30 de junio hasta el 4 de julio. Y esta está ubicada en el Civic Center en el condado de Marin. ¿Quiénes pueden participar? Todos los niños menores de 12 años son elegibles para participar. Es gratis la entrada ese día para los niños. Es una carrera que empieza a las 11 de la mañana. O a las 11 de la mañana tiene que estar usted. La carrera empieza como a las 11 y 15. Y hacemos una vuelta alrededor de la laguna. ¡Oh, qué bonito! Es aproximadamente un kilómetro. Fácil de hacer. Los padres pueden acompañar a sus niños. Lo hacemos por grupos de edad. Qué bien, qué bien. Así que no hay que ser de competencia ni gran atleta. Es un ambiente bonito, es algo llevadero que lo puede hacer casi todos los niños y pueden estar acompañados. Así que esperemos que eso sí aclare su otra pregunta, señora Juliana. Gracias por participar y ahora sí le damos la bienvenida a Lana. Bienvenida, señora Lana. ¿Lo logramos? Hola, hola. Ya apenas nos quedan unos minutitos, pero ¿cómo le servimos? ¿Comentario, consejo, consulta? Bueno, gracias. Yo soy educadora en el Sonoma y trabajo para el parque estatal, Sugarloaf Ridge se llama, y allá tenemos mucho área para caminatas y también para camping. Y tenemos un viaje de camping este verano. Ya está lleno, pero también tenemos caminatas cada tercer sábado, que son bilingües y gratis para toda la comunidad. Maravilloso, maravilloso. Así que, ¿a dónde ir o a dónde llamar para más información? Porque ya se llenó una de las caminatas, pero parece que tienen excelente programación. Sí, exacto. Pueden visitar el sitio de web, Sugarloaf Ridge State Park, o también pueden llamarme 591-1726. Fabuloso, fabuloso. No, sabemos que hacen excelente trabajo. Yo vivo por allí, por Annadale State Park también, y es hermoso allí. Nuestros vecinos en Sonoma también saben caminar y llevan a las familias completas, y actividades como las que ustedes coordinan nos hacen mucho bien, sobre todo para hacernos más resistentes con los estreses de la vida y aprovechar lo dulce, la dulce de la vida. Pues maravilloso, Alana. ¿Algo más o la despedimos? Solo que es un parque increíble y espero que todos puedan venir. Así sea. Es más, pues le dedicamos esta cancioncita este anuncio de servicio público de Sueña en Grande. En los parques públicos, en las bibliotecas o aún en casita podemos soñar. Si un cuento llega a tu corazón que te llena de emoción, mega estrella tú serás si te pones a soñar. Cuando tú quieras viajar, la página debes voltear. Haz tu imaginación volar, vamos a soñar. Buenas noches papá y mamá, tus amigos podrán participar. Tu mente magia será, solo tienes que soñar. Sueña en grande, lee, visita el programa de lectura en tu biblioteca. Maravilloso. Sí, vamos a aprovechar el programa de lectura durante todo el año. Algo más, señora Alejandra Barrios. Como bibliotecaria, sabemos que también es importante que nuestra gente llegue y ve en su cara y en su sonrisa una amiga o una aliada y alguien que le pueda conectar con recursos de todo tipo, no solamente de aprendizaje para la escuela o del trabajo, sino para recursos que puedan servirle para cuestiones de salud, para asuntos legales, ¿cierto? Sí, cómo no, claro que sí. Todos son bienvenidos. Nosotros no solo proveemos los servicios de prestar libros, sino que además cualquier tipo de consulta. Nosotros brindamos apoyo con las computadoras, si necesitan bajar un libro a su teléfono, si tienen preguntas con su correo electrónico, por favor visítenos a nuestras bibliotecas que nosotros con mucho gusto le ayudaremos a resolver cualquier duda o problema que necesite. Información. De eso se trata, son serviciales y les gusta lo que están haciendo. Gracias en nombre de tantas familias a los bibliotecarios y las bibliotecarias por el trabajo hermoso que hacen y a los trabajadores públicos que se encargan de mantenernos sanos y salvos. ¿Cómo se va despidiendo Evelyn Colindres? Me despido diciéndole a la gente que estamos en el tiempo de la fruta fresca, ¿verdad? Estamos en verano, comer mucha fruta, mucho vegetal y mucha agua. Y mucha agua constantemente. Menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Menos texto, más lectura. Más lectura. Menos basura, más cultura. Cultura. Doctor Oscar Guardado. Sí, inscríbanse en la carrera divertida. Pueden hacerlo online o pueden llamarme al 415-473-3048. 415-473-3048. O lo buscan online, ahí ponen Playfair o la Feria del Condado de Marin, y ahí van a encontrar cómo registrarse. Maravilloso. Y gracias por donar esos boletos para la gran Feria del Condado de Marin. Queremos que la familia asistan. Así sea. Cerrando el programa de hoy, en estas vacaciones y siempre, recordemos aprovechar los beneficios del movimiento y el esparcimiento, del ejercicio y del servicio, de la lectura y la cultura. Para nuestra salud integral, influyamos en nuestra rutina diaria, la actividad física, mental y social. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Y agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a Marta Guerra en el teléfono, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Muchísimas gracias a la buena gente de la KBBF y la KWMR, a nuestras panelistas. Gracias, doctor Oscar Guardado, Evelyn Colindres, Alejandra Barrios y Mireya Rentería por su talento, conocimientos y ejemplos con nosotros. Y gracias a ustedes, quienes se mantienen activos e involucrados y animan, alientan y apoyan a los demás a activar cuerpo, cerebro y corazón en nuestra comunidad. Ahora nos vamos despidiendo. Hasta la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora y en cuerpocorazoncomunidad.org. La semana que viene vamos a estar hablando sobre la amistad y la salud. Familias, estamos aquí para servirles todos los miércoles a las 11 de la mañana por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, y hasta la próxima será entonces con un adelante, familias, que sí se puede. Escuche Cuerpo Corazón Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins.